voy a charlar en traducción con la cruz que embeleza. Voy a charlar en traducción con la cruz que embeleza. Recordar con entereza nuestra hermosa tradición, nuestra hermosa tradición. Se celebró con devoción, con poetas y cantores nuevos, en casa de don Alfredo se cantó a la Cruz de Mayo. Fueron 104 años en la hacienda de Aculeo, en la hacienda de Aculeo. Al recordarlo eran en homenaje, señores. Al recordarlo eran en homenaje, señores. A todos aquellos cantores, quien Aculeo no está, quien Aculeo no está. La muerte cumplió su plan, yo parece que los veo. A don Mauricio Acevedo con cara baja al Miguel y don Cornejo Manuel en casa de don Alfredo, en casa de don Alfredo. José Manuel, yo les digo, Martínez y Pero Atena. José Manuel, yo les digo, Martínez y Pero Atena. Temporal es cosa buena, y Espinosa don Emilio, y Espinosa don Emilio. Tiro y pa' qué decirlo, y don Emilio Navarro, Ramón Capote Tamayo, en conocimiento y letra, y con todos estos poetas, se cantó a la Cruz de Mayo, se cantó a la Cruz de Mayo. También don Tomás Holguín y Custodio don Hernández, Loro Cerda fueron grandes, la Toña no tuvo fin, la Toña no tuvo fin. Santibáñez, qué decir, y Remita fue muy gallo, y don Juan Cruz sin desmayo sigue firme en su tarea. Luis Azúa se recrea, y fueron 104 años, y fueron 104 años. Fuera de don Lucho y Juan, Carlos Gallardo también. Morales, don Lucho y Juan, Carlos Gallardo también, Arturo Mena, Samuel Solano y Sotelo están, Solano y Sotelo están. Miguel Enrique Quián, Paulo Pávez con deseo, Juan Vera se postureó en toda linda ocasión para seguir la tradición en la hacienda de Aculeo, en la hacienda de Aculeo. Al fin los que vivos estamos, el gran Navarro José. Al fin los que vivos estamos, el gran Navarro José. Cornejo a gusto diré, Siquiel y Román hermano, Siquiel y Román hermano. Segundo Núñez lo llamo, y Alberto Cerdas ha sido. Manuel Rodríguez querido, y digo Manuel Gallardo, y mi nombre que es Ricardo, y Gárate mi apellido, y Gárate mi apellido.